Así suena este nuevo proyecto, Yo Soy Un Otro Tú, y para hablar de él y de otras muchas cosas tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro colaborador Pachi, alias Miller Indap. Hola Pachi, ¿qué tal? Hola, muy buenas, yo sé, bien, aquí estamos. Estupendo, este era el tema Lanka del nuevo álbum EK de Yo Soy Un Otro Tú, publicado en el label Circles and Lines. Y como comentaba antes, aquí tenemos la colaboración entre In Vitro, que lleva el label Breathe Compilations, y también contigo el blog Nel Labels and News, y el polaco Orizo. Háblanos un poco de cómo se juntaron estos dos talentos. Bueno, sí, pues Orizo es el artista este polaco que ya hemos comentado alguna vez aquí algún trabajo. Pues nada, a través de justamente esos trabajos que publicó en Brit y así, pues se conocieron mi compañero de blog, Ketchal, ¿no? In Vitro, y él, y bueno, pues empezaron a hablar de una colaboración y tal, y poco a poco pues la cosa ha ido tomando forma y al final el resultado es este disco. Y ha sido todo una colaboración a través de internet, ¿no? Mandándose las pistas, devolviéndoselas, y a partir de ahí pues han conseguido este trabajo, ¿no? Y es un poco el tema de que a través de internet pues se pueden superar las barreras geográficas, digamos, y de idioma, y es un poco el concepto del álbum y de este proyecto es ese, ¿no? Como a través de la música y el sonido pues se puede comunicar y se pueden entender las personas más allá de los idiomas y las fronteras geográficas y todo esto, ¿no? Es un poco el punto central, el concepto de central del proyecto, ¿no? Y bueno, pues ha sido ambient, ¿no? Bases ambientales un poco abstractas con improvisación por encima de instrumentos y en esos, digamos, en ese proceso, pues los roles han ido cambiándose, ¿no? Unas veces era uno el que hacía las bases y otro el que improvisaba por encima y viceversa, ¿no? Y así. Y sí, unos cuantos meses de trabajo, de ida y venida, ¿no? De las pistas a través de la red y al final, pues es este resultado que personalmente creo que es muy bueno y muy original. Y en algún caso han tenido que darle bastantes vueltas, pero el resultado ha merecido la pena, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, claro, pues imagínate si colaborar en estando juntos físicamente a veces también es difícil, pues a través de la distancia pues a veces es más, ¿no? Pero bueno, pero el resultado está ahí y es algo concreto, ¿no? Y algo bastante bastante original y bastante bonito, yo creo que es lo que ha resultado. Es muy jazzero, es, bueno, como hemos podido escuchar, pues soul jazz, ambient, un poco así. Pues en algunas ocasiones es así muy sereno y tal, y en otras ocasiones es como más desbocado y así, y la verdad es que está muy bien. Y lo ha publicado, está en el label Circles and Lines, de sí, la que ya hemos hablado también en alguna ocasión. Ustedes son bastantes seguidores, me parece, sí, y que tienen muy buen gusto en su catálogo. Exacto, sí, la verdad es que es un placer poder descargarlo desde Circles and Lines, ¿no? Y bueno, y el proyecto, pues ya te digo, lo que intenta es resaltar la importancia del sonido y del oído y un poco eso, ¿no? Por encima del lenguaje o otro tipo de... Sí, uno de los temas se llama Tercer Oído, ¿no? Por ejemplo. Sí, es de un libro, ahora no, es el título está sacado de un libro, ahora no recuerdo de quién exactamente, pero que habla un poco eso, ¿no? De cómo nuestra cultura enfatiza el sentido de la vista, sobre todo los demás. Y esto viene un poco pues a defender que el oído es una fuente muy importante, ¿no? De conocimiento y así también. Bueno, es uno de los conceptos, digamos, del proyecto y del álbum. Ah, pues seguro que hay que ponerse a explorar esas conexiones y esta colaboración entre In Vitro y Orizo en el álbum EK, que sí, se puede descargar desde Circles and Lines y está reseñado en el blog Nel Labels and News, en su nueva dirección que estrenaron el mes pasado, nellabelsnews.org. Sí. Y vamos a avanzar un poco. Han presentado esta misma semana una nueva sección también, ¿no? Sí, la de sesiones de Mixex, pues sí, hemos presentado para esta, para la primera entrega, un mix que nos ha hecho para la ocasión especialmente triangular, del que ya hemos hablado aquí también en alguna ocasión, que es amigo y también lleva un blog de música, de NetAudio, Música Selection, y pues nos ha hecho una sesión en su línea, ¿no? Pues una hora de ambient intenso de este, y como he comentado alguna otra vez, pues compartimos muchos gustos, ¿no? Y entonces, pues eso, la ha diseñado y la verdad es que compartimos, ¿no? Pues los net labels que elige y todo eso, por eso le hemos elegido a él, digamos, para esta primera entrega. Y esperamos pues que sigan saliendo más, es una de las novedades de la nueva página y tal, y eso te puedo decir. Son 11 temas de música ambient, como comentabas, y Sí, algo de dub también por ahí, pero sí. mezclados, ¿no? Para que sea una escucha continuada. Sí, pero muy atmosférico y muy ambiental, ¿eh? En general es muy ambient, que es donde, digamos, compartimos muchos gustos, ¿no? Este chico, ¿no? Que hace muchas sesiones, ¿no? En su blog las publica y tal, y la verdad es que compartimos muchos gustos y por eso la verdad es que está muy bien. Ha escogido artistas como Fescal o Strangelet, entre otros. Sí, casi todos los discos que utiliza para la sesión los ha reseñado él previamente en el blog y muchos también nosotros, ¿no? Por eso te digo que solemos coincidir así en muchas cosas. Bueno, Está en el archive.org y bueno, pues eso, está ahí disponible para quien la quiera. muy bien, de esta manera tan reseñable se abre entonces la sección de sesiones en el Neighbors and News. Es otra forma de compartir. Por un lado está, digamos, las reseñas y tal, pues que la gente pues las puede leer, puede investigar, pero a veces igual se queda solo en eso, ¿no? No llega a investigarlo y esto es una manera ya de que lo escuche directamente y a través del tracklist, ¿no? Como están los enlaces al origen, digamos, de dónde ha salido el tema, pues puede investigar y es una forma también de compartir gustos y referencias. Muy bien, pues vamos entonces ahora, si te parece, Pachi, a repasar algunos de esos nuevos discos que aparecen reseñados en el Labels and News, empezando por esto que va a sonar ahora de Stella Polanski, se llama White Raccoon y vamos a escuchar un fragmento. Está sonando el tema White Raccoon del nuevo trabajo de Stella Polanski, Ghost Window. ¿Qué nos puedes contar de este disco, Pachi? Sí, bueno, lo primero es que no es una chica, ¿no? Es un chico, se ha puesto este seudónimo y tal, pero en realidad es Giuseppe Paolio y nada, está publicado en el net label italiano La Verna, que es muy fino y nada, pues es un álbum cortito, la verdad, no llega ni a media hora, creo, y es en plan ambiente oscuro, pero a la vez que oscuro es muy sutil y muy delicado, ¿no? Y me había llamado la atención por eso. Y la verdad es que utiliza muy bien los ambientes así, estos intensos, oscuros, y los saltea con notas o sea, con sonidos de guitarra y grabaciones de campo, y la verdad es que está muy bien conseguido. El resultado es muy, muy bueno. Es muy, muy poético, así, muy metafórico, o sea, hay como un punto así muy introspectivo y tal, y eso creo que es un trabajo bastante reseñable, vamos. Bueno, como anécdota se puede comentar que también en la sesión nueva que han publicado en Sí, el hay Label un San La News, Verna, ¿no? hay un tema de esta en el Label, en Sí, concreto claro. de Massimo Liberani. Y bueno, en el anterior blog también comentábamos bastantes cosas de este en el label y tal, y sí, es bastante a tener en cuenta. Bueno, pues habrá que esperar qué es lo que hace a partir de ahora este artista italiano, ¿no? Giuseppe Paolio, que se llama o se hace llamar en el ámbito musical Stella Polanski, quizá en homenaje al director de cine también. Seguro, sí, seguramente. Y eso, sí. Bueno, y un lanzamiento que también llama mucho la atención, además de otro colaborador nuestro habitual en el programa, como es Jaume Monsant, Ajá. es lo que ha sacado con su seudónimo de Nigul, unas grabaciones de campo del movimiento 15M en Barcelona, y se puede descargar desde Bandcamp. ¿Cuáles han sido tus impresiones al escuchar este trabajo, Pachi? Sí, bueno, pues como bien comentas, al hilo de todo este movimiento del 15M y tal, pues han sucedido cosas, ¿no? Y bueno, justo pues parece ser que Jaume, ¿no? Que es colaborador del programa también, y Nigul, pues justo pasaba por allí y se encontró pues con el tema este, ¿no? De lo que llamaron la operación limpieza, ¿no? Que al final fue pues una carga policial contra la gente que estaba allí y tal. Y bueno, pues desde el blog pues nos hemos querido hacer eco de esto, como también una forma de aportar nuestro granito de arena a todo esto, ¿no? Como una forma de denuncia y tal, porque estamos de acuerdo, ¿no? Con las reivindicaciones, ¿no? Del movimiento, y lo que no nos parece normal es la violencia policial, y por eso era una forma de, haciéndonos eco de esto, pues de poner nuestro granito de arena a todo este tema. Y me imagino que él te lo podrá contar mejor cuando todo el proceso de cómo lo grabó y tal. Y bueno, al final, o sea, las grabaciones son, como bien has dicho, grabaciones de campo de lo que sucedió con la carga policial y todo eso, pues ha dejado constancia en un documento sonoro de todo eso, de lo que pasó allí. En efecto, espero que si no es la semana que viene, la siguiente, podamos hablar con Jaume y que nos cuente cómo se gestó este trabajo, Acampada Barcelona, del 27 de mayo. Y en cualquier caso, se ha visto a los habituales defensores de la cultura libre muy involucrados en general con el 15M. No sé cómo lo has percibido tú, pero se notaba que había una similitud de planteamientos, ¿no? Una empatía. Claro, sí, como digo en el blog, o sea, las ideas son, las compartimos, las ideas centrales del movimiento son, ¿no? Por un mundo más justo, menos, digamos, menos centrado en el capital, menos centrado en el consumo, y la cultura libre es justo también esa filosofía, ¿no? Y entonces, pues sí, van de la mano, yo creo, tienen mucho que ver. Entonces, por eso ha habido simpatía, ¿no? Entre ese movimiento y tal. Y pues sí, nosotros a través de este documento sonoro, ¿no? Que está con licencias Creative Commons y tal, pues nos habíamos hecho eco de este movimiento que compartimos, vamos, o sea, que estamos de acuerdo. Bueno, sí, además In Vitro que sal desde México siempre está promocionando causas justas, digamos, ¿no? De su Claro, país. sí. Sí, siempre que podemos nos hacemos eco de estas cosas, sí. Sí, no está nunca de más, vaya. Bueno, y cambiando de tema, llama también la atención la reseña que hacen de esta página web, MusOpen, para acercar los contenidos de la música clásica a lo que es la cultura libre, ¿no? Material que ya esté en dominio público, etcétera, que se pueda acceder a Exacto. él desde internet. Sí, es una página, o sea, una plataforma donde puedes acceder a, pues, desde grabaciones hasta partituras, hasta libros, ¿no? Para así aspectos educativos y pues toda música que ya ha pasado a dominio público de compositores clásicos como Bach, Beethoven, y bueno, pues eso, todo el que esté interesado, necesite para algo educativo o tal, pues tiene acceso desde aquí a pues la verdad es que es un archivo bastante potente de música clásica, en grabaciones, partituras y todo eso. Y Y sí, la verdad es que es muy recomendable para entrar y para buscar cosas. Hay una radio que también se puede escuchar y bueno, pues sí. Cabe puntualizar que aunque haya obras que pasen al dominio público, las interpretaciones no necesariamente están en ese aspecto legal, pero sí que tiene que haber muchísimos contenidos ligados a la música clásica. Todos los contenidos en que están este aquí aspecto. Son de dominio público, ¿eh? Luego igual en concreto algunas cosas tienen... Sí, no, me refiero a que las grabaciones de Deutsche Grammophon sigue siendo bajo copyright, pero hay muchísimo que se puede encontrar en dominio público, Creative Commons, etcétera. Claro, y sobre todo, bueno, lo interesante de esta página es más que nada, como te he comentado al principio, el aspecto para temas educativos, ¿no? Pues partituras, libros de texto, y eso siempre está muy bien, ¿no? Que haya acceso a este tipo de cosas, ¿no? Y por eso nos habíamos hecho eco de ello también. Bueno, y hay que hablar también del label Deep in Dub. Alguno de sus lanzamientos ha sonado recientemente en el programa, porque tienen un par de iniciativas y lanzamientos interesantes. En primer lugar, un concurso de remezclas con la música de Lars Leonard. Vamos a escuchar ahora el contenido sonoro de un vídeo de YouTube con el que se presenta este concurso. Bueno, Pachi, háblanos un poco entonces de esta iniciativa que ha tenido la Net Label Deep in Dub para promocionar las remezclas de Lars Leonard. Pues sí, pues la verdad es que es una propuesta muy interesante, ¿no? Lo que ofrecen desde Deep in Dub es que quien quiera, que todo aquel que lo desee, pues se pueda descargar unos packs, unos paquetes, ¿no? Con samples, muestras, ¿no? De, digamos, las piezas básicas de pertenecientes a estos dos temas, ¿no? De Lars Leonard y de cualquiera de los dos o de los dos, lo que cada uno quiera, pues en base a estas piezas que se pueden descargar desde la página, pues montar cada uno su propia versión, ¿no? O su propia adaptación del tema. Y es algo muy muy típico, ¿no? En el dub, el tecnodub y todo esto, ¿no? Pues y explotan esta idea, ¿no? Y la verdad es que está muy interesante la convocatoria, porque abre las puertas, ¿no? Digamos, del sello a, pues, a oyentes, artistas, y hace como una especie de interacción muy muy positiva, muy interesante, ¿no? Y eso, pues, creo que está muy bien esta idea, que todo el que haga música y tal, pues se pueda animar. Y luego las 9 mejores serán seleccionadas y se publicarán en una referencia especial. Y bueno, pues eso, la verdad es que nos había parecido muy muy interesante. En efecto, hay dos temas que se pueden remezclar, el que ha sonado, Infected, y otro llamado Aleatoria. Sí. Y lo que tú has mencionado es que te dejan, digamos, las entrañas de la música en archivos de alta calidad para que tú hagas con ellos lo que quieras, ¿no? No es lo mismo remezclar un tema simplemente teniendo el MP3 montado y completo, a que si te dan todos los sonidos por separado, con eso tú puedes, digamos, remezclar con mucha mayor facilidad y hacer algo nuevo, podemos decir. Claro, sí, aquí lo que te facilitan es directamente ya esas pequeñas piezas, ¿no? Como para que tú montes tu versión y tal. Y no es la primera vez, ¿eh? Yo creo que algún otro Netlabel y ha lanzado alguna convocatoria de este estilo. Ahora no recuerdo exactamente cuál, sí, pero creo que alguna vez... Blocksonic lo ha hecho un par de veces, creo. Ajá. Y alguna más tiene que haber, en efecto. Sí, yo alguna vez también había posteado algún llamamiento de este tipo y tal, y bueno, la verdad es que siempre está muy bien esto, ¿no? Porque hace siempre que sea interacción y feedback, ¿no?, entre los oyentes, los artistas y los sellos, pues siempre está muy bien, ¿no? Y por eso, sí, sí, la verdad es que a todo el mundo que se pase, que se anime, ¿no?, y monte su versión y a ver qué pasa, ¿no? Pues si es elegida, pues mira, y si no, pues seguro que ha sido un proceso divertido y eso. No, y bueno, lo bueno que tiene Internet es que a lo mejor, aunque no se cuelguen dentro de ese lanzamiento, se puede acceder al resto de remezclas de alguna manera. Puede darse el caso, yo creo. También la en el label Bad Panda hizo algo parecido con una canción de Dumbo Gets Mad. Y pues eso, las mejores las sacaron, pero eso no quita que el resto se pueda acceder a ellas de otra manera, lo que pasa que no con un papel tan destacado, digamos. Ya, esto no sé cómo lo querrán hacer desde Deep In Dub, pero vamos, todo lo que sea, como hablábamos antes con respecto al proyecto de mi compañero Ketchal y con respecto a esto, todo lo que sea aprovechar las posibilidades de interacción y así que da Internet, pues yo creo que hay que aprovechar, ¿no? Porque es un medio que no es como, digamos, otros medios tradicionales que son más pasivos, más... Esto, al tener la posibilidad de una interacción inmediata, digamos, instantánea, pues yo creo que hay que aprovecharlo, hay que siempre sacarle partido a esto, ¿no? Y esa es mi idea, ¿no? Todo lo que sea exprimir esta posibilidad de interacción sin fronteras y sin distancias físicas y más allá de lenguajes y tal, pues siempre yo creo que es la esencia, ¿no? Digamos, es lo que se debe de exprimir de la red y de Internet. Estamos de acuerdo, por supuesto. Y vamos a terminar con ese otro lanzamiento de Deep In Dub, que nos muestra este proceso terminado, un álbum de remezclas de otro tema, Slata, de la colaboración entre 44 Mind y el dúo Subforms. Sí. Y entonces vamos a escuchar la versión original. ¿Qué nos puedes contar de este otro trabajo de Deep In Dub? Bueno, pues mira, sí, como has dicho, aquí tienes el proceso terminado, ¿no? Un tema original que varios artistas pues se aproximan a él de distintas maneras, ¿no? Cada uno da su versión, todos parten de unos elementos básicos, comunes, digamos, para que sea reconocible el tema, y a partir de ahí pues cada uno pues da rienda suelta a su interpretación y pues unos temas son más ambientales, atmosféricos, otros son más bailables, cada uno pues le ha cambiado la estructura rítmica, pues la duración, la velocidad y pues mira, puede ser un buen ejemplo para ver lo que nos proponen en lo que comentábamos antes, ¿no? A partir de un tema, pues generar distintas versiones que al fin y al cabo son temas distintos, ¿no? Y esto es un tema muy recurrente dentro del dub, ¿no? Siempre reutilizar, digamos, reciclar los temas y sacar cosas nuevas y es un poco eso. Aquí, pues, es un buen ejemplo para ver cómo es el resultado de este proceso, ¿no?, de remezclas y cómo un tema no se parece en casi nada a otro, ¿no?, a pesar de ser el mismo, ¿no?, la misma versión del mismo tema. Pues muy bien. Así que como ejemplo de lo que comentábamos antes, puede estar muy bien. Vamos a escuchar entonces la versión original del tema Slata y que los oyentes se animen a descargarse el disco entero y comprobar cómo son esas variaciones y remezclas sobre la propuesta de 44 Mind y Subforms. Uh-huh. Muchas gracias por tu tiempo, Pachi, nada, como tía, siempre, y les recomendamos, como no, a los oyentes que se pasen por tu blog en el labelsnews.org. Lo dicho, un abrazo y hasta pronto. Nada, un abrazo. Hasta la próxima, yo sé. Chao, hasta luego. Thank you. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y acaba de sonar la versión original del tema Slata de 44 Mind y Subforms. Ha servido de base para todo un álbum de remezclas publicado en la label Deep in Dub, lanzamiento que nos recomendaba nuestro colaborador Pachi alias Miller in Dub, con el que hemos estado hablando hace un momento y que encontrarás reseñado en su blog Nel Labels and News. Vamos ahora con la grabación histórica, la primera de las dos secciones fijas del martes en nuestro programa, de la mano de la Original Dixieland Jazz Band y Al Bernard se juntaron para interpretar este St. Louis Blues. Histórica de hoy, St. Louis Blues, interpretada por la Original Dixieland Jazz Band, canta Al Bernard. Y de vuelta al presente tenemos ahora al grupo de Estonia Raud Ants con su tema Tunen Tuima Neiu. Thank you. koos omalle, kui lähed nõsta koos omalle. Pöövälindu püüdemalle, pöövälindu püüdemalle. Huba suusta otsimalle, huba suusta otsimalle. Sõidad sa läbi sõmmõrpaalo, sõidad läbi sõmmõrpaalo. Ajad sa läbi ahja valla, ajad läbi ahja valla. Ajad sa hiru hivale, ajad sa hiru hivale. Ajad sa varsa vatale, ajad sa varsa vatale. Sa sa nõsta narulista, sa sa nõsta narulista. Ka sa kala arvolista, ka sa kala arvolista. Raud Ants es una banda de Estonia que fusiona el heavy metal con la música folk. Normalmente este tipo de grupos pues se les va la mano con la parte metálica de la ecuación, pero en su caso la verdad es que combinan ambos géneros con mucho tacto y también tienen otros temas pues mucho más duros, por supuesto. Este era Tunen Tuimaneju, de su segundo trabajo, el álbum Karjasepoli. Y la lástima es que la página web de esta banda ya no se encuentra disponible. Allí es de donde se podía bajar sus canciones. En cualquier caso, hemos recuperado esta Tunen Tuimaneju para recordar a esta banda de Estonia y esperemos que en algún momento se recuperen y vuelva a estar en activo su presencia en internet con descargas gratuitas como podíamos encontrar antes. Nos vamos acercando ya al final en esta edición de hoy de Intangible 23, pero todavía nos quedan unas cuantas sorpresas. Vamos con el tema de The Krypton Joel, Into the Great Beyond. We'll be right back. Este es uno de los dúos que se marca de Krypton Joel en su nuevo álbum, The Shadows Jungle, publicado como el resto de su discografía en el label Electro Ruccini. Y te recuerdo que en nuestro blog hemos escrito un extenso artículo repasando los trabajos y las influencias de este guitarrista portugués. El tema que acabas de escuchar se titula Into the Great Beyond, hacia el gran más allá, que por cierto es una expresión que de Krypton Joel se topó hojeando nada más y nada menos que el libreto de un disco de Aerosmith. La inspiración puede llegar de los momentos y los lugares más insospechados. Pues nada, vamos ya con esa sección que suele escucharse al final de la edición de los martes en nuestro programa, El Momento Bizarro. La sintonía de esta sección, dedicada a los momentos más estrambóticos de la música libre, se la debemos, como no, al Dr. Phibbs y a esta reinterpretación ruidosa que hace de la música introductoria de la película Psicosis, cuya banda sonora la compuso Bernard Herrmann. Y hoy nuestro momento bizarro es un ejercicio de manipulación de la voz humana. Lo firma C. Raider y se llama Chuka 3. Desde luego es muy bizarro este momento en la música de C. Raider. Se titula Chuka 3 de su álbum Auchted, publicado en la discográfica del propio Raider, Buzz Music, que alterna los lanzamientos en descarga gratuita, perdón, como es el caso, con otros de pago. Y además, Raider, que reside en Colorado del Norte, en Estados Unidos, siempre ha estado muy interesado por estas manipulaciones de la voz humana, incluso en trabajos que hizo allá por finales de la década de los años 80, aunque Auchted es un álbum de 2003. Y el último tema que escuchamos ya hoy en Intangible 23 es este Discontent Inside the Hive de Hessian. Hemos vuelto con la música ambient para terminar esta edición del martes en Intangible 23, en concreto con el tema Discontent Inside the Hive, descontento dentro de la colmena, de Hessian. Lo puedes encontrar en el EP homónimo que este dúo ha publicado en Bandcamp. Y esta música la hacen Charles Sage desde Australia y Tim Diagram desde el Reino Unido. Se conocieron por las casualidades de la vida y se dedican a reconfigurar sonidos sacados de actuaciones en directo y grabaciones de campo para dar lugar a este tipo de música. Nos despedimos ya en esta edición de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar y también la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico, los perfiles de Facebook y Twitter y ediciones anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.